caramba cuando yo llegaba, iba andando el pueblo y mi burro bayo. Bella que la niña, óyeme negro, cántame paseo que cantago y trago. No es que yo quiera decirlo, es que yo lo he presenciado, que cuando cantago y trago, por la radio los domingos, se vuelven locas muchas muchachas, chinagueras de Santa Marta, porque ya dicen muy trago canta, cuando lo oigo no sé qué pasa. Agua y coco, suavecito compadre. Oye, me caramba, monta en mi burro, llevo mi tambaca de tres puntas. Oye, me caramba, mi sombrero nuevo, como en baluquejo y echado para atrás. Toño Miranda en el valle, cuando le cantago y trago, con su canto emocionado, la muchacha está en mi malle, se vuelven locas muchas muchachas, chinagueras de Santa Marta, porque ella dice muy trago canta, cuando lo oigo no sé qué pasa. Un solo tema.